Esa mujer es mía. No te creas que es tuya. No, no. Es de la Ritmo Band. Que tú estés con ella no quiere decir que ella me haya dejado de amar. Solo quiere verme a mí sufrir. Solo quiere verme a mí llorar. Yo fui el primero en su alma. Yo fui el primero en su vida. Ella me ama y me ama. Dice que está arrepentida. Que se duerma en tus brazos y que de besos dormida. Ella está pensando en mí porque es por mí que suspira. Esa mujer es mía. Aunque esté contigo es mía, aunque la beses es mía, aunque le hagas el amor es mía. Esa mujer es mía, aunque esté contigo es mía, aunque la beses es mía, aunque le hagas el amor es mía. Para vos, Mario Martínez, traicionera. Yo pregunté por ella, que mi corazón la está esperando, que si no levanta pronto este castigo, de que esté contigo si ella no te está amando. Yo fui el primero en su alma, yo fui el primero en su vida. Ella me ama y me ama, dice que está arrepentida, que se duerma en tus brazos y que de besos dormida. Ella está pensando en mí, porque es por mí que suspira. Esa mujer es mía, aunque esté contigo es mía. Aunque la beses es mía, aunque le hagas el amor es mía. Esa mujer es mía, aunque esté contigo es mía. Aunque la beses es mía, aunque le hagas el amor es mía. Su amor verdadero, ella piensa en mí, es la chica que yo quiero. No importa que esté contigo, no la podrás convencer. Su alma y su corazón nunca podrás tener. Aunque duerma contigo y te llene de alegrías, ya es hora de despertar tu mundo de fantasía. Digo, según su corazón, no te engañes más, no te engañes más.